10:42, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a abrir ya nuestro primer encuentro de actualidad local, informándoles, como comentábamos en el sumario de contenidos, pues en torno a ese proceso de escolarización que se iniciaba el pasado 1 de marzo. En concreto, bueno, pues la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía abría el plazo para el curso 2018-2019 en los 645 centros sostenidos con fondos públicos de la provincia para las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, especial, secundaria y también bachillerato. Un proceso que estará abierto hasta el próximo 31 de marzo. En concreto, la oferta de la Consejería de Educación en Cádiz es de 13.775 para los 11.814 nacimientos registrados en el año 2015. Una oferta que en principio de plaza es superior a la demanda previsible. De este aspecto le hablábamos nosotros hace ya una semana, en concreto poniendo como referencia un centro educativo en el ámbito de infantil y primaria. Ahora vamos a hacer lo propio, pero hablando de secundaria y bachillerato. Y para ello nos marchamos, pues dentro de los tres centros que tenemos con estas características en nuestra localidad, nos marchamos hasta Lies, Nuestra Señora de los Remedios. Allí se encuentra su director, Fernando Corrales, a quien saludamos. Fernando Corrales, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Clay. Decía cuatro centros, por matizar, dos de secundaria y en este caso dos de secundaria y bachillerato, como es el caso, por ejemplo, de los Remedios, con el que nosotros vamos a hablar. Y nosotros no solo vamos a centrarnos en este tema, sino también en otros muchos más, porque el día a día de un centro educativo de secundaria y bachillerato es bastante amplio, ¿no? Ese día a día, bueno, pues comprende un buen número de iniciativas, aparte ya de lo que es ese ámbito lectivo de clases, pues hay un conjunto también de iniciativas, actos, actividades complementarias que se desarrollan y que vienen, bueno, pues a ampliar lo que es la oferta educativa propia del municipio, ¿no? Y que trasciende incluso también a lo que es la sociedad dubriqueña. Y un poco de todo ello vamos a hablar con este encuentro de actualidad. Y bueno, pues precisamente en torno a esa entrada, yo creo que podemos comenzar por la noticia que nos hemos desayunado todos esta mañana, ¿no? Al levantarnos, el fallecimiento de Stephen Hawking, que es una de las cuestiones que sin duda, bueno, pues están recogiendo todos los medios de comunicación, ¿no? El fallecimiento del astrofísico británico, lo que supuso además en el ámbito científico, y yo imagino que eso también en los centros escolares en el día de hoy, pues se apunta, no se pierde, ¿no? Tampoco ese hilo de lo que es la actualidad. Sí, además, aparte de su figura personal de mérito, de lucha, de esos valores que aporta a nuestra sociedad actual, nosotros, y digo nosotros íntimamente, yo como científico y conocedor de parte de sus teorías, pues bueno, su labor de divulgación y de acercar la ciencia compleja, la astronomía en este caso, a la población, y que la población intente entender alguna de estos detalles de la complejidad científica y lo vea como parte de la actividad normal de cualquier ser humano o de los seres humanos que prefieren mejorar su mundo y mejorar la vida con los congéneres. Bueno, pues hoy es un día también triste, ¿no?, con este efeméride. Se da la circunstancia que coincide con el día de Pi, o sea, hoy ya teníamos actividades matemáticas preparadas en función de este número que nos da tantas alegrías matemáticas y nos resuelve tantos dilemas. Pues hoy el día del Pi, del 3.14, ¿no?, con esas infinitas cifras decimales, pues también sumamos esa parte matemática a la parte de divulgación de astronomía, de agujeros negros y de todo lo que nos aportó Stephen Hawking con sus investigaciones, ¿no? Del origen del universo, en definitiva, ¿no? Y bueno, esa parte tan importante de divulgación científica, que es a la que tú te referías, y que, bueno, es lo que prevalece, ¿no? El hecho de que la ciudadanía, el ciudadano de a pie, puede entender algo más sobre el universo, sobre su funcionamiento, pues gracias a esa parte divulgativa, ¿no? Que a veces... Sí, es fundamental, ¿no? O sea, la parte educativa, nosotros tenemos que ir preparando al alumnado, ¿no?, durante sus años de paso por la escuela oficial reglada, pero naturalmente luego necesitamos esa componente social, ¿no? Que está bien el deporte, está bien las actividades lúdicas, actividades culturales de todo tipo, pero naturalmente ese conocimiento científico a veces va paralelo y los comunes, los mortales no tienen esa parte de acceso a la ciencia, ¿no? Y la ciencia es tan necesaria, nos toca diariamente en nuestra vida común, que por tanto salen estas figuras de divulgación que trascienden a la ciencia, trascienden al resto de las poblaciones, pues bueno, pues son muy interesantes y claro, hacen que una labor de montones de años, pues con estas figuras emblemáticas, pues se acorten los plazos y la ciencia por lo menos entre en las casas, aunque sea todavía de manera testimonial, ¿no? Uh-huh. Y coincide, además, como tú decías, con ese día de Pi, ¿no? Ese jornada de actividades que habéis planificado también en el centro. Sí, el Departamento de Matemáticas cada año, ¿no?, prepara esas actividades sobre el 3-14, ¿no?, el 14 de marzo, en alusión a la cifra, ¿no?, a 3,14, si recuerdan los oyentes, ¿no?, pues una cifra que está relacionada con el círculo, con las áreas, con las longitudes, con los volúmenes, ¿no?, el famoso número pi que engloba, que los griegos ya creían que habían descubierto una maravilla del mundo, y es verdad que nos sigue dando muchas respuestas, también sigue creando muchos inconvenientes este número infinito de cifras decimales, ¿no? Pero bueno, nosotros y el Departamento de Matemáticas en concreto lo celebran, han estado haciendo cartelería que está ahora colgada por todos los pasillos del centro y durante el día de hoy pues harán distintas actividades que recuerden esa parte matemática también con la parte lúdica, imprescindible para que la ciencia tome el papel que necesita, ¿no? Pues de ciencia además vamos a seguir hablando porque también hay que aludir a la participación de los alumnos de secundaria, de en este caso el IES Los Remedios, en las Olimpiadas de Matemáticas Tales que se celebraban el pasado sábado en su edición provincial en la localidad de Benalud, un encuentro al que acudían alumnos del IES Los Remedios. Sí, la edición 34ª de esta Olimpiada Matemática que organiza la Asociación Tales, ¿no? Que ya tiene una tradición que tan brillantemente celebramos en Ubrique hace un par de años, ¿no? En el 16, con la colaboración del Ayuntamiento y de nuestro instituto y del resto de centros de la localidad, se hizo esa fase provincial en Ubrique y esta semana, pues como tú comentas, ha correspondido en el instituto de Benalú, el instituto IES Casas Viejas. Y bueno, una veintena de nuestros alumnos con su profesor Antonio Costa de matemáticas, pues se desplazaron muy tempranito en autobuses fletados por la Diputación, vamos a darle a cada uno lo que le corresponde, y ese evento de jugar con matemáticas, trabajar en matemáticas, ¿no?, que habíamos asociado a los frikis o a la gente rara, bueno, pues vemos que es de lo más común, que tanto alumnas como alumnos de segundo de ESO disfrutan resolviendo problemas, haciendo cosas en solitario y luego en equipo, y bueno, que son capaces de irse un sábado por la mañana, ¿no?, tempranito, darle un montón de horas de viaje para allá y para acá y participar junto más de 300, casi 330, nos comentaban la Asociación de Tales Cádiz, y 47 centros de enseñanza que nos dimos cita ahí en Benalud para pasar un día muy bueno, agradable y ya digo, trabajando la competencia matemática de una forma diferente y haciendo ver que las matemáticas pueden ser bonitas, ¿no?, aunque alguna gente lo cuestione, ¿no? Bueno, esa una primera fase, la provincial, que ya tiene que ser complicada, ya tiene que ser difícil, ¿no?, ser entre los mejores de todo Cádiz. Y luego, bueno, pues llegará tras esta fase la regional, ¿no?, a nivel de andaluz. ¿Hay probabilidades? Es verdad que, bueno, mirando cualquiera de nosotros, ¿no?, profesores de los alumnos, los problemas y los ejercicios, bueno, pues no hay forma, porque a veces valoran lo de la solución correcta, pero a veces valoran que haya sido ingenioso, que no haya dado la solución correcta, pero que el procedimiento que haya intentado trabajar haya sido novedoso, ¿no? Y nos encontramos con alumnos que que no han resuelto como se esperaba que se pudiera resolver el problema, pero no lo han resuelto de una forma tan original, ¿no? Que le ha gustado a lo de la asociación y salen premiados. Por tanto, aquí no ha acertado, has puesto la solución 23, ¿no? Pues puede que haya puesto la solución o puede que no, pero el procedimiento que haya utilizado lo miran tanto que por tanto tenemos confianza. Nuestros alumnos dijeron que a algunos le había salido muy bien, otros que regular y otros que mal, ¿no? Que no habían conseguido la solución, pero bueno, que es casi, no es lo de menos. Es verdad que luego te dan un premio y al alumno o a la alumna que lo siga y sigue para la siguiente fase, pues está contentísimo, ¿no? Y nosotros y sus padres, pues también. Pero que el hecho de ir un sábado y jugar con las matemáticas, yo creo que eso es lo importante. Y que cada año quieren ir más niños. O sea, no nos dejaron llevar a más alumnos porque había problemas logísticos de autobús. Y nuestros alumnos querían ir todos, y eso para nosotros es un orgullo, ¿no? Que quieran ir un sábado voluntario a hacer actividades de matemáticas, pues bueno, pues eso está muy bien, ¿no? La verdad que sí, más que el éxito que puedan obtener, sí, ¿no? Sí, los resultados, el hecho de... Estaría bien, claro. El hecho de querer participar, ¿no? Eso ya desde luego es de agradecer, sobre todo, bueno, pues cuando te están dando contenido, a lo mejor que estamos tratando todos los días, claro, en el periodo lectivo, y que pueden llegar incluso a cansar, ¿no? A aburrir a alguno, oye, sí, pues no, interés hay, y eso lo demuestra, ¿no? Bueno, pues las Olimpiadas de Matemáticas, tales como decíamos, que se desarrollaban y en las que participaban los alumnos también de segundo de ESO, de Lielo Remedio, en concreto 20 alumnos que se desplazaban este sábado. Estamos inmersos prácticamente en un periodo de matriculación, un periodo de escolarización, como todos los años en realidad, ¿no? Esto tampoco es nada nuevo, pero sí que conviene recordarlo, ¿no? Aquellos alumnos que tengan que proceder a bueno, pues formalizar todo lo que es administrativamente ese proceso, pues podemos, si te parece, destacarlo también, ¿no? Está abierto el plazo, en concreto, hasta el próximo 31 de marzo y, bueno, pues podemos, si te parece, ir comentando por los requisitos, ¿no?, que son necesarios para acceder a las distintas etapas educativas, en concreto secundaria y bachillerato, que es lo que a nosotros nos interesa en el día de hoy, o al mismo tiempo, bueno, pues destacar todo lo que es el, bueno, pues aquellas personas, ¿no?, que tengan que acudir a realizar ese proceso de solicitud. Sí, como tú comentas, es un procedimiento ya establecido en normativa. Esa normativa, afortunadamente, no ha ido cambiando, sino que está bastante estable. El procedimiento de escolarización para el 2018-2019 se inicia del 1 al 31 de marzo y como novedad, pues incluimos algo que nos ha llegado estos días, es que se amplía al día 2 de abril, al uh-huh, coincidir Semana Santa, claro, que los centros van a estar cerrados, y encima jueves y viernes santo, pues cerradas las oficinas de correo también, pues decirle a todas las familias, padres, madres, tutores legales, que hasta el día 2 de abril, o sea, justo cuando volvemos después de Semana Santa, ese lunes es todavía a todos los efectos día del procedimiento, día del plazo. Por tanto, si alguien se le olvidó, nosotros recordamos que ya pueden hacerlo durante todo el mes de marzo, todas las cuatro semanas. Es verdad que la última no coincide con los festivos, ¿no? Pero si alguien se le pase por cualquier motivo, tiene el lunes, día 2 de abril, todavía como día permitido, ¿no?, dentro del plazo legal. Por tanto, el periodo de escolarización del 1 al 31 de marzo, como tú comentabas, pero el lunes 2 de abril también día válido. Comentamos, ya en los colegios han tenido distintas reuniones para el alumnado de sexto que va a los institutos. El procedimiento, como tú comentabas, está abierto para tanto infantil, 3, 4, 5 años, como los 6 cursos de primaria, como los 4 cursos de secundaria, como luego el bachillerato, ¿no? Todo esa gran escolarización. El pasado día 7 de marzo ya se constituyó en Ubrique la Comisión Técnica de Garantía de Admisión, ¿no? Una comisión formada por los directores de todos los centros de la comarca. En concreto son 14 centros que forman la zona de la Sierra de Ubrique, ¿no? Uno es el de Villaluenga, el del Bosque, el de Benaucaz, los dos de Grazalema y los 9 centros de Ubrique. Con un miembro de cada una de las AMPAs de estos centros, con los dos concejales, en este caso de Ubrique y de y del bosque, bueno, pues esa comisión es la encargada de que todo el procedimiento vaya con normalidad, ajustándose a la normativa legal, y bueno, que en algún caso si algún padre, alguna madre, pues siempre tiene alguna duda de cuando quiere que su niño o su niña vaya a un colegio determinado y allí no hay plaza, se lo explican, o hay algún tipo de reclamación legal, bueno, en todos los centros tenemos publicado la oferta educativa que la administración cree que debemos tener en nuestro centro y a su vez toda la normativa, o sea que sin ningún tipo de pega, aquel padre o madre que se sienta sin información, pues no tiene más que ir a los centros y en todos, ya digo, se ofrece la oferta de cada centro en concreto y toda la información normativa para que se quede al completo tranquilo. Digamos, los padres, madres de los alumnos que continúan no tienen que hacer nada. Mi niño está en segundo, va para tercero, mi niño está en cuarto, eso, va para quinto, mi niño está en segundo de la ESO, va a ser tercero. Bueno, pues si sigue en el mismo centro no tienen que hacer nada. Estamos hablando del alumnado que quiera solicitar otro centro o aquellos que entran de nueva adscripción, los de tres años naturalmente de entrada o los de primero de ESO o los de primero de bachillerato, ¿no? Ahí si hay que solicitar nuevos centros, pues tenemos los impresos, las familias, ya digo, padres, madres o representantes legales, no tienen más que recoger la información, rellenar esa documentación y poner por orden de preferencia los centros en los que quieren que vayan sus hijos. Luego es verdad que la administración ha planificado, y tú comentabas antes los datos de Cádiz, pues nuestra zona hay 145 unidades concedidas en todas estas enseñanzas, 3.800 plazas. Bueno, pues es verdad que tenemos menos niños, luego naturalmente una unidad de Villaluenga o de Grazalema no está completa, o una unidad de Ubrique, bueno, pues también tiene pico y tenemos bastante. Creemos que con ese número de unidades se va a completar perfectamente toda la población que hay de Ubrique. Luego, esa comisión que comentamos antes, que se formó el día 7, que luego va teniendo sucesivas reuniones, pues intenta armonizar todo eso, o sea, si quedan alumnos en determinada zona que no hay, se le ubica, o sea que toda la tranquilidad del mundo. Es verdad que en algún caso alguna familia no puede tener la plaza en el centro que quiere, pero bueno, también se establece una orden de demanda, de prioridades, de puntuación por la familia, las características, por la hacienda, porque tenga hermano o no hermano, bueno, que existe unos baremos bastante amplios, ¿no?, donde cada familia se puede ir asumiendo a ello y, bueno, y en definitiva, en Ubrique, en los años que he llevado, pues prácticamente no ha habido ninguna reclamación, es decir, que aunque haya habido algún desajuste de alguien que no esté en el centro que quiere, en una inmensa mayoría, los centros a los que prefieren la familia, pues sus hijos van a estos centros, ¿no? También hay que tener en cuenta que hay, centros adscritos a los que están precisamente los diferentes, por etapas, ¿no? Los colegios de educación infantil y primaria tienen sus correspondientes institutos adscritos a la hora de que el alumnado vaya, se trasvase de un centro a otro, ¿verdad? Sí, es verdad que lo que hablamos de lo de la libertad absoluta de los padres y luego de la planificación que la administración tiene que hacer, ¿no? Los centros tenemos un número limitado de profesores y de horas, ¿no? Y no podría ser que por una circunstancia de este año, pues todo el mundo quisiera llevarse los niños a tal sitio. Eso no es posible, ¿no? Por la zonificación y por la planificación que digo, la administración tiene una serie de plantillas en cada uno de los centros y naturalmente tenemos, cada instituto tiene sus colegios adscritos, esos alumnos ya tienen la plaza automáticamente reservada, pero es verdad que no se les niega la petición a otro centro, pueden hacer perfectamente la petición a otro centro por las circunstancias que cada familia crea oportunas, ¿no? Y que quiero llevarme a mi niña a tal sitio por lo que sea, no hay una casuística increíble, ¿no? Y entonces pueden hacerlo. Pudiera ser que no hubiera plaza en ese grupo, bueno, ya digo que la determinación de la adscripción hace que tenga una plaza reservada. Hasta que no ha esa plaza reservada, no decae en ella, no la pierdes, pues no te dan otra. O al revés, cuando te dan otra, pierdes la reserva siempre la tienes. O sea que la administración garantiza que todo el alumnado va a tener una plaza en los centros de la localidad, en los centros públicos e incluso en el centro concertado, que tiene una planificación también bastante amplia, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ¿cuáles son los centros, los colegios que tiene adscrito el IE Los Remedios? Claro, nuestro instituto tiene el Colegio Benafeli y el Colegio Fernando Gavilán. Ahí tenemos la adscripción al 100%, o sea, todo el alumnado de estos dos colegios, en total son este año 77 alumnos de sexto, ¿no? Pues ellos tienen la plaza reservada en nuestro centro. Y luego tenemos una adscripción al 15%, que es del Colegio Albarracín del Bosque, que ahí existe una reserva de tres alumnos que podrían venir del Bosque y tienen también reservada la plaza, ¿no? En total son 77 alumnos que ya tienen reserva. Como tenemos concedidos tres grupos, contando nuestros repetidores, pues quedarían tres vacantes a fecha de junio, ¿no? Esas tres vacantes, uh-huh. Ya digo, cualquier otro alumno que viniera en los días, ahora si quieres recordamos un poquito el calendario de escolarización, sí, completo, porque hemos hablado del mes de marzo, pero luego quedan días importantes que a lo mejor los padres, sí, a veces se creen que, claro, se quedan los días de matriculación importantes en junio en infantil y primaria, y luego en julio en secundaria y bachillerato. O sea, que esto es la petición de la plaza, luego van a salir distintas listas y luego hay que matricularse, no se puede olvidar que hay que hacer la matrícula en firme en el centro que tenga la plaza confirmada, ¿no? Uh-huh. Son, por tanto, prácticamente el cupo cubierto, ¿no?, con los alumnos que puedan llegar de esos centros, sí, inscritos de Benafeli y Fernando Gavilán, en el, sí, caso al menos de Los Remedios, ¿no? Sí. Sí, luego existen pequeños movimientos porque, claro, por ejemplo, puede ser que, claro, alumnos de sexto que no terminan, sí, uno repite, uno dos, alguno de estos alumnos de sexto que pide otro centro, que pide irse al IE en la Cumbre o al Francisco Fatón, entonces deja una plaza libre, y otro que tenía asignada a la Cumbre del Francisco Fatón quiere venirse aquí. Bueno, todos los años tenemos ese trasiego lógico e intentamos que el alumnado esté donde quiera estar en la inmensa mayoría, ¿no? Incluso el Sagrado Corazón, que como centro concertado también cursa secundaria, ¿verdad? Mm. Sí, ellos tienen también una línea concedida, es verdad que luego se le queda cortita, pero bueno, hay un número de alumnos, todos aquellos que sus familias deciden que quieren ir al centro concertado del Sagrado Corazón, pues claro, pues tienen la plaza y allí no hay normalmente problemas de vacantes ni de que sobre, sino que, bueno, pues quedan grupos bastante cómodos siempre. Bueno, vamos con una duda, por ejemplo. Como lo decías antes, el alumnado que está llamado a realizar este proceso de escolarización principalmente son los alumnos que van a cursar por primera vez, los alumnos de infantil de 3 años, luego los que cambian, ¿no?, de primaria a secundaria, uh-huh, y también bachillerato. Por ejemplo, si un alumno que cursa secundaria en el IE Nuestra Señora de los Remedios y luego va a seguir en ese mismo centro cursando bachillerato, también tiene que realizar este proceso, ¿no? No tiene que hacer. O sea, los alumnos que se quedan en su propio centro, incluso que cambien de modalidad, de forma automática el sistema o nuestras propias administraciones le reserva la plaza y ya siguen de inmediato, ¿no? O sea, que no tienen que hacer nada. Sí, lo que pudiera hacer es que que vengan, por ejemplo, del Francisco Fatou, que ahí está allí en secundaria y luego bachillerato, tienen que trasladarse a otro nuevo centro, ahí sí que tienen que arreglar. Claro, tienen que hacerlo, pero en el caso del Francisco Fatou, que también están adscritos a nosotros, tampoco tendrían que hacer nada. O sea, si quisieran ir a cualquier en las cumbres, sí, entonces sí tendrían que rellenar la solicitud, ¿no? Es verdad que luego en bachillerato tampoco le ponemos nosotros límite, ¿verdad? Ahora mismo la administración nos ha dado un grupo y medio, pero de aquí lo que llevamos nuestra historia es que el bachillerato, en función, no ha habido tampoco ningún año de problema, ¿no? Los alumnos se matriculan en los centros que quieren, aunque tienen la inscripción aquí, tranquilamente pueden matricularse en otro centro, solicitarlo, claro, lo que decías tú, claro, sí tienen que solicitarlo los que quieran cambiar de centro, pero ya digo, en bachillerato hasta la fecha no hemos tenido ningún problema, todo el alumnado que se ha matriculado o que ha solicitado un centro se le ha concedido ese centro sin problema, ¿no? En fin, esto que nos puede parecer un poco más complejo, ¿no?, del plano de punto de vista administrativo, realmente es muy sencillo. Simplemente hay que acudir al centro, rellenar el formulario, claro, un poco más, ¿no? No. Y se lo explican perfectamente los distintos secretarios, los centros que tienen administrativos, pues los administrativos y ya los directores de los colegios han tenido reuniones, ¿no? Los orientadores, orientadoras de los distintos colegios de la EOE también están explicando, bueno, que nadie se quede con dudas y no importa una sobrepregunta, ¿no? Nosotros, digamos, estamos aquí para eso, ¿no? Y cualquier padre, madre puede venir a preguntar, consultar, bueno, intentamos aclararle la medida de lo posible que es importante la escolarización y que tengan todos los datos, toda la información para que decidan lo mejor para sus hijos, ¿no? Uh-huh. Bueno, podemos explicar un poquito quiénes son los alumnos que tienen que solicitar esa admisión durante este mes de marzo, que se amplía, por cierto, hasta el 2 de abril, me decía, ¿no? Uh-huh. Por aquello de que tenemos la Semana Santa en medio, la fiesta. En marzo. Vamos precisamente con el resto del calendario, porque como decíamos ahora aquí lo que se solicita es la plaza, pero luego hay que pasar el proceso de baremación, que esto también es algo automático, ¿no? Un procedimiento que prácticamente ni nos damos cuenta de él, sobre todo, bueno, pues si tenemos ya esa plaza reservada y demás, y luego llegará lo que después de las reclamaciones que pudiera haber o de los posibles recursos que se pudieran llevar a cabo, tendría lugar lo que ya el proceso de matrícula. Sí, sí, o sea, tenemos todo el mes de marzo que comentamos y el 2 de abril, ¿no?, para que toda la familia hagan el procedimiento y luego ya, bueno, pues se habla un proceso administrativo, ¿no? Luego en los centros tenemos que ir grabando y demás y empiezan a aparecer las distintas baremaciones, las discrepancias, algún padre vive en una calle, el centro le da a otra, bueno, hay un periodo cuando termina todo el mes de marzo, ¿no? Aparecen el 5 de abril concretamente, aparecerá una relación baremada de los alumnos y alumnas solicitantes, luego ahí se abren unos 10 días hábiles, ¿no? Porque si alguien, bueno, considera que no le han, es difícil que el sistema, pero bueno, se equivoca en algún caso el sistema por un cambio de apellido, por cualquier motivación, y entonces esas listas están expuestas y todas las familias tienen 10 días hábiles, ¿no? Para subsanar un cambio de calle, un cambio de hacienda, cualquier tipo de cosa, ¿no? Luego ya el 12 de abril, cuando ocurren esos primeros 10 días, pues ya aparece la relación alfabética, hay una relación baremada de todos los alumnos, bueno, pues ya todo el mundo, la inmensa mayoría, ve que le han dado lo que han pedido, o en un grupito pequeño puede que no tengan plaza, ¿no?, porque ya sabían que ese primero de eso, ese segundo de eso, no tenía plaza en esa primera instancia, ¿no? Luego se vuelve a abrir eso, un trámite de audiencia de otros 10 días, dependiendo de la comunidad y tal, nosotros vamos a tener lo abierto eso hasta el 13 de abril en adelante, ¿no? Luego ya las comisiones que hemos comentado, esas comisiones van a ir recogiendo todas las incidencias que la familia le hagan llegar. Por otro lado, tendremos ya avanzado en mayo un sorteo, en algún caso hay una coincidencia en la puntuación, ¿no?, de gente que está dirimiendo una plaza, entonces la administración hace un sorteo público por un determinado mecanismo para dilucidar este tipo de empate, ¿no? Pues el sorteo público que se hará el 14 de mayo y luego ya justo el 15 de mayo tenemos una resolución, ¿no?, con todo el procedimiento de admisión, con las listas que han sido admitidas y la gente que ha quedado fuera. De nuevo vuelve a reunirse en última instancia la comisión de escolarización y si hay algún alumno que por diversas causas ha llegado fuera de plazo, no se le ha dado centro, se le asigna un centro a todos. Ya digo, la comisión nuestra se reunirá el 16 de mayo, pues como estas listas aparecen el 15, nosotros el 16 asignaremos a todo el alumnado que esté en Ubrique, porque sea natural de Ubrique o de la comarca o de toda zona de la sierra, que haya tenido un centro de nuestra comisión, pues se le asigna un centro en primera instancia, ¿no? Ahí distintos documentos se publican, ya digo, los padres pueden ir a los centros, siempre van a estar informados de este procedimiento, de este cronograma que llamamos así rimbombante, ¿no? La fecha más importante de la jugada, ¿no? Pues bueno, pues todo este cronograma lo tenemos en los distintos centros y pueden enterarse, no tienen que estar atentos, sino que pueden ir todas las veces que quieran a los centros a preguntarse. Y lo que decíamos importante, luego la fecha de matrícula, ¿no? Los centros públicos, pues publican las vacantes, van a tener el mes de junio, ¿no?, de matriculación, del 1 al 8 de junio, todos los centros de infantil y primaria, tienen que matricular y grabar todas las matrículas. Por tanto, los padres que hayan hecho la inscripción, llamábamos antes preinscripción, ahora le llamamos la escolarización, pues tienen que hacer la matrícula, que no se olvide, ¿no? Recoger el sobre y matricular a sus alumnos, a sus hijos y a sus hijas del 1 al 8 de junio. Luego todavía quedará en los centros de primaria, ¿ya hemos terminado? Pues prácticamente sí, ya todo el mundo podría coger las vacaciones, ¿no? Cuando matriculan a su niño en junio, luego van a quedar dos días en junio, el 15 y el 18 de junio, donde los centros publicarán las vacantes, y entonces cualquier padre, madre que quiera llevarse a su hijo a un centro que tenga vacante, pues podrá perfectamente estos dos días hábiles, 15 y 18 de junio, porque es viernes y lunes, podrán hacerlo en infantil y primaria. Y este mismo procedimiento, prácticamente un mes después, para secundaria y bachillerato. Independientemente que las listas de admisión aparezcan, ¿no?, cuando hemos dicho en mayo, luego hay que matricularse necesariamente todo el alumnado del 1 al 10 de julio, ¿no? O sea que vale. Nuestro es más complejo, porque ha terminado junio, las vacaciones de muchos padres, familias coinciden, no se puede ir nadie de vacaciones hasta que no haya matriculado a la niña o a la niña. Por tanto, del 1 al 10 de julio, matrícula en los centros de secundaria y bachillerato en los cuatro de la localidad. Y los dos días, eso que decíamos antes, de vacantes en junio para infantil y primaria, los nuestros pasan a septiembre. Nuestro procedimiento, tenemos los centros de secundaria y bachillerato, tenemos la opción luego de septiembre. Por tanto, hasta el día 3 y 14, para nosotros en plena feria, ¿no?, o en preferia ya, esos dos días, algún alumno que no haya sido admitido, aparece en las plazas de vacantes en los distintos centros y pueden los padres matricularlos allí en esos centros. Claro, eso te iba a preguntar, para aquel alumnado cuya promoción dependa un poco de las pruebas de septiembre, pues aquí está, ¿no? Bueno, por tanto, dice, ¿tienen que acordarse de todas las fechas que he dicho? Por supuesto, no. O sea, que ahora mismo lo importante es que cada padre o madre decida con los niños, con las niñas, con los equipos de sus colegios, con las familias, con lo que quiera, dónde quiere que su hijo y su hija esté el año que viene. Bueno, entonces que hagan el procedimiento. Si quieren que continúe, no tienen que hacer nada. Y si quieren cambiar de centro, bueno, que se dirían a ese nuevo centro y hagan la solicitud de escolarización, ¿no? Bueno, pues ha abierto todo ese proceso de escolarización durante el mes de marzo, que después nos va a llevar también, tras todos esos periodos de publicaciones, baremaciones y reclamaciones posteriores, al mes de junio y julio, para lo que es la matriculación infantil y primaria en junio, julio para secundaria y bachillerato. Así que nada, ténganlo muy en cuenta, sobre todo para los escolares. Los propios alumnos, que yo imagino que ya en secundaria y bachillerato lo harán casi que solos, ¿no? Bueno, secundaria todavía quizá no, pero bachillerato seguro que sí, que ya los alumnos solo, los de primaria obviamente y infantil con los padres, ¿no?, son los que tienen que realizar todo este procedimiento. Claro, ¿no? Y como ya tenemos lo que llamamos los programas de tránsito en los distintos colegios, los distintos institutos, pues ya estamos en ese periodo y esos programas de tránsito, tanto el alumnado de sexto adscrito está visitando sus hijos correspondientes, el alumnado de cuarto que puede acceder a una plaza de bachillerato está visitando todos los institutos de la localidad y conociendo la oferta educativa. Es decir que, bueno, desde la propia interioridad de los centros, pues se le está facilitando al alumnado en primer lugar y a los padres también. Concretamente ayer tarde pues tuvimos aquí la visita de todos los padres, de las madres de estos colegios, de estos alumnos y alumnas adscritos que hemos dicho. Bueno, pues ayer tarde tuvieron una visita, una charla con el EOE, con nuestra orientadora, con nuestra jefe de estudio, visitaron el instituto, bueno, y más o menos hicieron una idea de lo que puede ser la vida de sus hijos para el año que viene. O sea que ese procedimiento no es tan árido de que, bueno, hay una convocatoria del 1 al 3, los propios centros se siguen informando y creemos que prácticamente nadie desconoce este periodo de escolarización durante marzo, ¿no? Claro. Bueno, pues es algo habitual en todos los centros educativos que se está llevando a cabo durante este periodo en concreto y que forma parte también del día a día de lo que es un centro educativo como el caso del IE Nuestra Señora de los Remedios. Un día a día que, como decíamos al principio, es bastante activo, ¿no? Cada vez más los centros educativos, además, quizás no sea cada vez más ahora, sino que ahora somos más conscientes de ello a través de la difusión de la información mediante redes sociales que antes no existía y que ahora sí que nos permite ver de primera mano lo que es el día a día de un centro y el trabajo que realizan los escolares, los alumnos, ya no solo dentro de lo que es el ámbito lectivo, sino fuera de él, ¿no?, al margen de él. Sí, parece fundamental, ¿no? Es verdad que siempre habíamos hecho actividades complementarias, extralectivas, ¿no?, que tengan que ver con la asignatura o no, con la vida, con la cultura, y toda la vida, ¿no?, se realizan. Es verdad que ahora al publicitarla y tener un acceso muy rápido a la web y a las redes sociales, pues contamos lo que hacemos, ¿no? No lo contamos, digamos, por propaganda, porque es verdad que nosotros hacemos las actividades porque creemos que son interesantes para nuestro alumnado, ¿no? Las 6 horas de clase ya son bastante duras y si eso no lo salpimientas con la vida real, pues está claro que esa asignatura, esas matemáticas que decíamos, esa geografía, esa historia, esas ciencias naturales, esa física y química, solo de teoría, como mucho un poquito de laboratorio, pues la verdad es que se queda súper árida, ¿no? O los idiomas, por otro lado. Y entonces ese conjunto de actividades va creciendo sin desbordar la parte de dar las clases, es decir, nosotros vivimos y creemos que tenemos que dar muchas clases todos los días, pero naturalmente diversificamos y hacemos mientras más actividades, es verdad, repartidas para todos los grupos, que todo el mundo pueda salir y que todo el mundo pueda ver. A veces no lo conseguimos, esta planificación, ¿no? Pero nuestra idea es que ese conjunto de actividades sea lo más rico posible, cada vez distinta, porque las evaluamos. La charla o la visita a tal centro fue un plomazo, ¿no? Se aburrieron, no sacaron nada, pues esa el año que viene no la hacemos. O sea, que evaluamos nuestras propias actividades, que a veces desde fuera, otra excursión, otro viajecito, esta gente no dan clases, sí, damos muchas clases al cabo del año, pero también intentamos hacer actividades, viajes, lo más divertido, entre comillas, pero siempre con la componente educativa, o sea, que nadie crea que nos olvidamos del todo, ¿no? Quizá el viaje de secundaria le damos un poquito, le llamamos viaje de estudios, ¿no? Pero bueno, sí el viaje final le damos componentes lúdicas, pero siempre con componentes culturales, educativas y de aprendizaje. Y a veces alguien se acuerda, ¿no?, cuando pasó los 8, 10, 15 años que pasó en el sistema educativo, se acuerda de las 3 excursiones, desgraciadamente, ¿no?, y no de la labor de profesora o de profesores que tuvieron años con ellos. Pero bueno, yo creo que eso va en la parte y nuestras actividades de todos los centros, ¿no? No solo de secundaria o de bachillerato, que es el caso que yo te puedo comentar. Sí. Me consta que todos los centros de primaria, de infantil, trabajan continuamente las actividades y no dejamos de mover a los niños, ¿no? Uh-huh. Actividades y campañas también a las que se suman desde los propios centros educativos, por ejemplo. El IE, Nuestra Señora de los Remedios, se suma además también a, proyecto de ubrique cardioprotegido intentar adquirir un desfibrilador, ¿no?, para el propio centro. ¿Cómo va ese proyecto, por cierto? Porque sí que hay centros educativos que ya lo han conseguido. Es verdad que el nuestro empezamos muy pronto, sacamos nuestras pulseras amigas, se repartieron por todas las clases. Es verdad que pecamos, en una primera instancia, pecamos de pardillos, ¿no? Y dimos las pulseras a aquellos alumnos que las pidieron. Entonces se repartió de forma desigual, algún grupo se llevaron las pulseras y todos las vendieron, algún grupo por las circunstancias no se llevaron pulseras, por tanto no las vendieron. Es decir, a día de hoy estamos todavía a un 30%, 40% de cubierta nuestra oferta de pulseras. Bueno, es verdad que automáticamente hemos salido en diciembre la campaña de polvorones de cuarto, la campaña de recogida en enero de la Asociación Tierra Libre, ¿no?, que me han mandado todos los centros de Ubrique y toda la población de Ubrique una cantidad de kilos de ayuda imprescindible, ¿no?, para nuestro amigo del pueblo saharaui. Eso se ha ido complicando. Bueno, pues entonces está en reserva, y naturalmente ahora, justo cuando terminemos el viaje y demás, lanzaremos nuestra campaña. Creemos que este tipo de aparatos son necesarios en los centros, ¿no?, en centros con mucha población, con población diaria de mañana, que tiene el corazón más sano, pero con población más adulta de tarde, noche, con muchas actividades. Creemos que es fundamental un tipo de aparato para que no funcione nunca, o para que funcione cuando tenga que funcionar. Y hemos visto el caso de la policía y de otros centros laborales y de empresas que lo están poniendo, y en algún caso ya, desgraciadamente, entre comillas, ha servido y ha salvado vidas humanas. Por tanto, nuestra pulsera y nuestro desfibrilador sigue para adelante, un poquito en la reserva ahora, pero esperamos lanzar la campaña, una segunda campaña que aglutine a todas las familias, que colaboren y podamos sacar para adelante que de aquí a julio, yo creo que cuando termine el curso, cuando las matriculaciones y demás, pues tengamos ya nuestro aparato instalado y seamos parte de ese ubrique cardiosaludable, que bueno, que una campaña tan loable, ¿no? Bueno, pues esperemos que así sea, y que también, bueno, sí, pues sí, en este caso, el IEL Ormedio lo consiga, ¿no? Con la venta de esas pulseras con corazón, que se denomina dentro de lo que es ese proyecto Ubrique Cardio Protegido. Bueno, le hemos dado un buen repaso, ¿no? Sí, sí, y eso que bueno, que hemos hablado de las actividades, te enumero así de punto. Hoy se han ido 23 alumnos, porque si padres, madres, dicen, no los va a nombrar. Sí, sí, 23 alumnos de tercero de ESO, con dos profesoras, Lidia y Vanessa, pues han salido hoy al intercambio con Inglaterra, ¿no? Van ahí al Instituto Sambea, en los alrededores del Gran Londres, un intercambio que hacemos ya varios años, y bueno, que está bastante trilladito. Bueno, pues ellos vinieron en el principio del curso, y ahora nuestros 23 alumnos van al intercambio con Inglaterra. O sea, queremos que sea de provecho hasta el 21, ¿no? De este 14 hasta el 21 de marzo, intercambio. Te comentaba así, Abuela Pluma, mañana, segundo de ESO, para intentar diversificar, van a Córdoba, otra visita cultural, intentando que no hagan noche, que duerman con sus padres y con sus madres cada noche, pero los llevamos a ver los sitios más interesantes de nuestra comunidad, y los de segundo de ESO van a Córdoba el jueves, ¿no? El sábado se van los de cuarto, ¿no? Estamos ahí tercero, segundo, cuarto, pues los de cuarto de ESO, el día de fin de secundaria con Juan Carlos Moreno, el jefe del departamento de actividades, y otros tres compañeros más, pues se llevan a 50 alumnos de cuarto a una ruta por los Pirineos, por Barcelona, por Salou, por los parques de atracciones, lo que decíamos antes, cultural, lúdico, entre comillas, ¿no? Pues bueno, pues esos alumnos también hacen su final de secundaria aquí la semana que viene. Dice, ¿y te deja bachillerato? Bueno, pues afortunadamente la próxima semana tenemos una visita a la Universidad de Cádiz, tanto va a bachillerato, y una visita a Granada también del alumnado de segundo de bachillerato. Bueno, como te decía, un conjunto de actividades en estas dos, tres semanas, que son impresionantes, y bueno, esperemos terminar el trimestre lo más acorde posible, ¿no? Que no paráis, vamos. Sí, sí, muy bien, muy bien. Pero bueno, en realidad esto es un ejemplo de lo que es la vida en un centro educativo, sí, en concreto, pero a mí me consta que en todo es igual, ¿eh? En todos los centros educativos que existe en nuestra localidad, siempre ponemos... Que lo contamos, Aisa, que ahora lo contamos, y otras veces pues simplemente se hace. Sí, se hacía y no costaba. Y no, en fin, pues nosotros nos vamos a quedar con toda esta información que nos ha ofrecido el director de Lienzo Señal de los Remedios, Fernando Corrales, un encuentro de actualidad que queremos ofrecer a los oyentes de Radio Brique para recordar sobre todo ese proceso de escolarización en el que estamos inmersos, también en el ámbito de secundaria y bachillerato, y al mismo tiempo, bueno, pues conocer toda esa vida y ese trabajo que se lleva a cabo a través de un instituto como es el caso de los Remedios. Fernando Corrales, como siempre que te lo solicitamos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues nada, muchas gracias a vosotros, y permitirme un último puntito. Venga. Dice, todavía no se ha cansado, ¿no?, de contar cosas, pero es verdad que como también represento a una parte de mis compañeros, bueno, pues seguramente me lo afearían y a mí mismo, ¿no? Como sabéis, si no habéis comentado en Radio Brique, hay un procedimiento, ¿no?, de oposiciones este año y de acceso a la función pública. Sí. Y un gran número de compañeros que están con nosotros, los llamados interinos, que sean profesores a todos los efectos para este año y para nosotros, pues bueno, pues están en ese periodo de oposiciones, han hecho una serie de reivindicaciones, consideran que la administración no lo está tratando bien laboralmente y en su situación, y ahora mismo tienen un conjunto de medidas, de huelgas y demás, que yo creo que afectará, o sea, eso también, en este conjunto de actividades y de la escolarización 18-19, pues también tenemos el periodo de oposiciones, de interinos, de sus reivindicaciones más que justas, creemos en algún caso, y por tanto eso afectará la semana que viene, o sea que no hemos cerrado ese procedimiento y creo interesante que la población de Ubrique sepa que hay muchos profesores que están trabajando en los centros de Ubrique con una condición interina de año a año, que temen por su seguridad cada año, que ahora tienen unas oposiciones con una serie de promesas, con una serie de cosas, bueno, ellos se creen que no se les han respetado y por tanto tenemos una huelga desde el lunes, ¿no? De estas dos semanas, una huelga general del profesorado interino, que bueno, como director de un centro que nos afecta porque son compañeros nuestros y en un número elevado, pues por tanto era imprescindible, me perdona que haya metido esta coletilla última, pero de nuestra vida diaria, pues este punto también nos afecta y afecta al alumnado, que tuvieron huelga, como comentaron, en sus casas el lunes y de aquí al viernes, pues seguramente muchos compañeros secundarán esta huelga que, bueno, que tiene sus reivindicaciones, mandarán información, nosotros del centro también mandaremos para que las familias estén perfectamente informadas de lo que ocurre en nuestro centro, ¿no? Hay un proceso, por tanto, de movilizaciones se está llevando a cabo durante toda esta semana y que también afecta al alumnado de los centros educativos de Ubrique, ¿no? Sí, exactamente, y afectará a las evaluaciones, a la entrega de notas, eso lo iremos viendo durante estos días que seguramente va a tener repercusión en esos procedimientos que le afectarán a muchos alumnos y alumnas nuestras, ¿no? Pues un plan de estabilidad permanente es lo que se solicita. Lo que solicitan, ¿no? Pues hay que dar también esa información. Ahí está, ahora sí, nada más. Que también hay que darla, por supuesto que sí, en torno a lo que es el día a día de un centro educativo. Nos quedamos aquí, Fernando Corrales, como decía yo antes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vale, muchas gracias a vosotros.